¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez de la Frontera. Y a este programa que hacemos todos los jueves por la noche desde el siglo pasado y que se llama Un Punto Azul. Programa dedicado a la astronomía, a la astrofísica, a las ciencias del espacio. Y a todo lo que tenga que ver con los misterios del universo. Y hoy es por gentileza de nuestros amigos del Foro Misterios de la Ciencia, un día que no olvidarán. Con ansias y esperanzas de un querer, por eso teniéndote a mi lado, tu amor en este día lograré. Hoy es el día de los enamorados, vemos tu sonrisa y mi cara. Bueno, 14 de febrero de 2013, día de los enamorados, según el Corte Inglés, Carrefour y toda esta plebe. Y que nosotros, los miembros de Un Punto Azul, que ya tienen el micrófono abierto, que están hoy aquí con nosotros, porque estamos celebrando, porque los científicos, aparte de ser científicos, pues somos humanos, nos enamoramos, ligamos incluso, algunos con bastante éxito. Buenas noches. Estoy mirando a ver quién era este que tiene tanto éxito. Pero bueno. Estáis en un silencio sepulcral que no. Claro, porque ha hablado. Quiere poner esa etiqueta, aunque sea verdad. Os voy a dar un poco de voz, así que saludar. Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar a todos los convalecientes de Un Punto Azul. Que vamos cayendo, ¿eh? Y como tesorero tengo que recordar que las bajas se justifican, ¿eh? Se descuentan del sueldo. José Luis Espí dice que está enfermo, pero a mí me resulta muy sospechoso que hoy esté enfermo, porque ayer estaba bueno. ¿No? ¿Alguien quiere hablar? Corramos un tupido velo. Pero vamos, tendrá que traer el correspondiente. No, a mí me trae el justificante bancario y el del médico. Bueno. Y ya está. ¿Y quién queda más? Bueno, a ver, no lo sabemos. El médico estará por ahí. Gloria sigue recuperándose. Ya está. ¿No? Pues han requerido, bueno, que luego hablaremos de que hay que hacer lo posible para traer a José María Crisol. Han requerido su presencia. Ajá. Aquí. Hay que buscarlo. Ya lo pondremos en el grupo. Bueno, haremos un cartel de busca y captura. Hoy no podemos contar con él. El otro día. Claro, hoy era difícil. Vamos. El otro día, hace unos programas, que este hombre desde la distancia en Granada no se lo creía, hablábamos del matrimonio y la astronomía. Y hoy ya vamos a dar un pincelada de el amor y la astronomía. ¿Es posible? ¿Se puede uno enamorar aprovechándose de la astronomía? ¿Utilizando métodos astronómicos? En los cuentos de hadas. Bueno, yo... Tú ya tienes algo pensado, ¿verdad? Sí, yo tenía algo pensado, lo he contado alguna vez, no es exclusiva. Sí, no, ya pocas veces, ¿eh? Sí, pero la habéis probado, lo has dicho como si no te hubiera funcionado. No, es que no he llegado a probarlo. Y en Antena tampoco lo puedo contar, ahora mismo. Ah, claro. ¿Cuento qué hago? ¿No lo cuento yo? Tú sí, cuéntalo, pero es que se te va a acabar sollo. Claro. Pero ¿y la cantidad de parejas que pueden salir esta noche? Ten en cuenta que nosotros estamos aumentando la audiencia. Sí. Si cuentas, los magos nunca cuentan sus trucos. Es verdad. Tú ahora vas a contar el tuyo y ahora... Bueno, a mí me funciona. La próxima vez que tengas que usarlo... Pero bueno, pero mira, quien está escuchando el programa son gente con afición a la astronomía. Pero normalmente sus parejas no lo saben, ni lo escuchan. Aprovechen. O sus futuras parejas. Pero antes... del programa, me hubiera gustado tener una grabadora porque José Luis Muñoz está hablando de una perfecta historia de amor, no tanto astronómica como... Física, ¿no? Física. De amor físico, amor físico nunca me había dicho. Ese amor, no carnal, pero sí físico total. Sí, sí, yo te decía que el ejemplo más fuerte de amor es el que se tiene un protón y un electrón en un núcleo de hidrógeno, del isótopo más sencillo de hidrógeno, que tiene nada más que esos dos elementos, el núcleo, y están los dos ahí tirando uno alrededor del otro con todo el amor del mundo, se complementan perfectamente, no se aburren uno de otro, pero sin llegar a contactar. Eso es. Bueno, pero se interactúan, están ahí intercambiando ondas y... ¿Llegan al ayuntamiento? No. Pero es que tampoco nosotros llegamos a eso realmente. Ya lo hemos hablado muchas veces. Cuando contactamos, no estamos contactando. O sea, cuando tocamos algo, no lo estamos realmente tocando. Son las cargas electrostáticas, o sea, las cargas electrónicas de nuestra superficie que chocan contra las cargas electrónicas del objeto que tocamos. O sea, que realmente contacto no existe en la física. Es apasionante. Mm-hmm. Eso es verdad, totalmente, ¿no? La misma distancia que puede haber entre el electrón y el protón es como, vamos, imagínate, como tú imagínate dos imanes, sí, por los polos norte. ¿A que te cuesta mucho trabajo hacerlo tocar? Pues igual funciona el contacto realmente. O sea, tú lo intentas unir, lo podés, porque la fuerza que tiene el imán nunca va a superar, bueno, tendría que ser un imán muy potente. Pero al final lo logras tocar, ¿no? Pero esa fuerza que los hace repeler es la misma que hace que tú, cuando cojas algo, sientas el contacto. Pero en realidad no estás tocando realmente el material. Estás interactuando los electrones de tu piel, de las capas externas de tu piel, con los electrones del material y se están repeliendo uno a otro. Ese es el contacto realmente. Al final se repelen. Eso es. ¿Y ese neutrón ahí...? El neutrón ahí pinta. Está metiendo la pata muchas veces. El hijo de la radioactividad es, bueno, cuando sobra, pum, y lo echan de... Porque siempre en la mayoría de las parejas dicen... Normalmente que... no mete la pata también, ¿eh? También puede... Se necesita... Estabiliza el núcleo. La familia. La familia está bien. Estabiliza. Es el personaje estabilizador muchas veces. Otra vez es el que sobra. El que sobra. Qué cosa. Bueno, no, yo lo que le he contado muchas veces, tampoco me voy a extender tanto... A mí me sirvió una vez para ligar y cayeron rendidos a mis pies. Vamos, conseguí todo lo que yo tenía planeado para esa noche, lo conseguí plenamente. Tenéis que utilizar esta página de Heaven Above. No sé si habrá alguna página más que lo haga. El caso es calcular los satélites Iridium, uh-huh, las posiciones de los satélites Iridium, que son esos satélites de comunicaciones. ¿Cuántos había, Lito, que tú eres el físico? Pues y el número atómico del iridio, ahora mismo se llamaba, me has pillado. Vamos a buscarlo. Se llamaban iridium precisamente por el... Creo que eran 77, ¿no? Era 70 y algo. Por el número atómico del iridium. Son satélites que brillan bastante cuando le da luz del sol. Por lo tanto, se ven al atardecer o al anochecer. 77, sí. ¿Y qué pasa? Pues que dan, realmente dan unos brillos, unos reflejos... totalmente grandiosos, ¿no? Y además, como tú no sepas un poquito de astronomía, ni te lo esperes ni nada, es una cosa que te llama bastante la atención, si lo ves. Porque además es un fogonazo que puede durar litos segundos, 3 o 4 segundos, sí, ¿sabes? Como mucho, y la magnitud podría llegar a superar a Venus. Sí, hay iridio de iridium de menos 5. Hay otros menos favorables, pero que los más brillantes pueden llegar bastante negativos a magnitud. O sea, mucho más brillante que Venus pueden llegar a ser. Pues ya pondré durante un par de segunditos, como mucho. Ya pondré en la página de Un Punto Azul el artículo que escribí yo hace... eso fue en 2008 cuando escribí yo aquello. El caso es, buscas un sitio idílico. Por ejemplo, en mi caso fue la Caleta, la playa de la Caleta en Cádiz, que es sitio, campo, mar abierto. Calculas el satélite, a qué hora pasa, la posición, muy fácil, con la página de Heaven Above, y entonces pues te tienes que llevar a la persona deseada a ese ambiente, siempre mirando el reloj. ¿Qué calculador? Claro, es que sí, ahí sí, está. No. Sobre todo no equivocarse con la hora. Sabéis que nos equivocamos mucho con la hora solar, la hora, sí, la hora de allí. Y sobre todo que no se te escape el... Y tienes que jugar un poco con la psicología de ir manteniendo una conversación y que vaya llegando a la cúspide en el momento clave, ¿no? Y cuando vaya llegando el momento... Pide un deseo. No, eso, tú no le dices un pide deseo. Eso es un circo de tres pistas. Sí, no, eso no lo puedes decir. Nunca dejes la voluntad de la otra persona. No, eres tú quien lleva la situación. No digas pide un deseo porque te puede pedir cualquier cosa y no va a poder. Entonces tú le dices... Pero para que salga la fogonazo. Tú le dices... Tú aprendes del maestro. Tú le dices... Me gustas tanto que soy capaz hasta de regalarte una estrella. Una estrella. ¿Tú quieres ver que te regalo una estrella? Mira allí. Y al decir mira allí, levantas tu mano con parsimonia así hacia arriba despacio. Señala. Tiempo, claro. Mirando con el otro ojo el reloj. Levanta la mano y entonces en el cielo hace ¡buaf! Fogonazo. Y esa persona, por lo menos la próxima media hora, está totalmente fuera de control. Porque ya luego te pedirá más cosas que tú ya dirás que... Ahí tiene una oportunidad. Media hora nada más, pero tiene una oportunidad. Ahí donde que entras a matar. En esa media hora. En esa media hora cuando tiene que entrar. Si no, ya luego ya no lo puedo repetir nunca más. Porque ya a lo mejor muy difícil lo voy a quedar. La segunda vez que se lo haga ya te va a decir... Esto es muy sospechoso, ¿eh? El amor, todo vale. Sí, todo vale. ¿Sabrá Dios que habrá hecho usted por amor? Eso hace un... Ay, mira, ya tengo yo tema para el sábado por la mañana. ¿Qué has hecho por amor? Bueno, yo he hecho algunas tonterías también. Bueno, pues eso era el truco. Hacerlo, ¿eh? A mí me ha funcionado. Más vasto es llevarte a la persona a ver, por ejemplo, las Perseidas. Y digo bien, Perseidas, y mira que reniego de ellas. Te digo una cosa, no es vasto, ¿eh? ¿Eh? No es vasto, es otra manera de ligar con la... Mucha gente ni sabrá de su existencia. Bueno, suyo te la lleva, dice, vamos ya a ver las Perseidas, una lluvia de estrellas, esto hay que verlo tumbadito. Luego hay otra manera que... Lo que pasa es que esto no es para ligar, esto es para aprovecharse un poco, no sé si esto es ético, pero se puede hacer. Eso lo hacéis los que utilizáis más los telescopios. Yo, como no utilizo telescopios, bueno, también con los prismáticos, es cuando la persona se te pone en el telescopio mirando, pues tú la coges por el hombrito, ¿no? Mira, muévete un poco por acá. Mira la estrella. Mira aquí, ¿no? Ahí, Lito, no te pongas rojo, porque tú sabes que esas cosas. Que tengo fotos tuyas. También es contarle la constelación del cisne y decirle que es el pato. También. El pato bello. El pato bello. ¿Cómo digo? El pretty duck. No sabes lo que me pasó, ¿no? En Grazalema estábamos dando una charla de... Dábamos charla dentro en espacio cerrado y también fuera en el mirador, ¿no? Y yo siempre lo que hago es hablar de metodología tal y cual. Y aparecen unas francesas. ¿Y a quién se viene? Pues para mí. No tuvieron la pobre mejor puntería. Y ahora yo, imagínate yo hablando en mi inglés macarrónico, contándole las constelaciones que había, era verano. Oye, que no me salía el cisne, tío. La palabra cisne no me acordaba. Duck. Era Swan, luego me acordaba por el lago de los cisnes. Pero claro, no le salía Swan, dijo un pato bello, un pretty duck. Pretty duck. Oye, pretty duck en vez del Swan. Que me entendieron. Sí. Me entendieron. Hombre, claro. Te van a entender. Se rieron, pero me entendieron. Luego me invitaron. Ahí había interés, Alfonso. Luego me invitaron a la discoteca, pero yo no. Éticamente, tú tienes que decir que no. No, que no, para que iba yo allí. En fin. Bueno, y ya está, ¿no? Ya hemos tocado el tema de... Algún día haremos un monográfico. ¿De qué? De amores y estrellas. Que levante la mano aquí quien no se haya llevado ninguna vez a su pareja y le haya contado historias de amor con el cielo. A ver. Se hizo me parece que es lo único que no he hecho. Se hizo un lamentable silencio en esta sala. Bueno, vamos. Teníamos pensado hablar de una pregunta que nos había hecho uno de nuestros oyentes sobre comprar telescopios con financiación. Lo iba a hacer José Luis Espí, pero como se ha puesto malo, pues mira, lo dejamos para... Sí, porque verá como en nuestra lista de correo, digamos, nos repartimos los temas y ha fallado, pues. Yo, bueno, no me ha dado tiempo a prepararnos los suplentes, ¿no? Los suplentes de instrumentación astronómica. Nos lo preguntaba, como tenemos tantas, de verdad, tantas maneras que se muevan contacto con nosotros, a veces que se nos escapa. Yo prefiero que se metan por la página de Facebook, de verdad, ¿eh? Porque es que esto nos lo preguntaba Pepe Muñoz a través de iVox, ¿eh? De la página donde colgamos los programas. En fin, pero hablaremos de eso. Más preguntitas, me voy a la escaleta. Y tengo una que nos han mandado nuestros amigos de Misterios de la Ciencia. Y estoy en esta nueva aplicación de Facebook, por cierto, que funciona muy bien. Vamos a ver, Misterios de la Ciencia nos manda un mensaje. ¿Me escucháis bien, por cierto? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, un mensaje, me manda un pergamino. Chiquillo, barbaridad. Hola, amigos de UPA Dance, de Misterio de la Ciencia, de nosotros, Juan Emilio, de Un Punto Azul. Soy Ronco, de Misterios de la Ciencia, y hace mucho tiempo que os quería hacer una pregunta. Ya os la hice en una ocasión en vuestro blog, aunque no obtuve respuesta, porque no la miramos, seguro. ¿Qué quiere que te diga? Pues estamos más liados con trompo. Cuando José Luis Espí subió la fotografía de M31, que todavía tengo como fondo de pantalla de mi ordenador, y más aún al ver la segunda fotografía que subió al blog, la de la nebulosa de la burbuja. Y mi pregunta es buena pregunta, ¿eh? Todas y cada una de las estrellas, por cierto, estoy haciendo la pregunta a bocajarro, no la sabéis. Todas y cada una de las estrellas, todos y cada uno de los puntos de luz que se ven en el espacio, ¿están catalogados? Supongo que sí, por algunos programas que he escuchado y algunas conferencias, como una que escuché que hablaban de las galaxias de guisante, y en la que programas de ordenador van comprobando y analizando una por una las imágenes que reciben. Pero es que se me hace un mundo pensar que todas, lo pone en mayúscula, y cada una de las estrellas, como la de la foto de José Luis Espí de la nebulosa burbuja, estén catalogadas de alguna manera. Por otro lado, saludaros y felicitaros por el programa que, aunque no se note, escuchamos y enlazamos en nuestro foro toda la semana. Es verdad. Vamos a ver, dice, postdata. Tener cuidadito con los magufos, los del lado oscuro, que os la meten doblar. Por Dios. Que es verdad. Por ejemplo, sobre el efecto de la luna llena en los humanos, hay mucha leyenda urbana sin comprobar científicamente, y lo de los astrólogos siempre se apoyan en Kepler y en la astronomía para intentar colarnos sus mentiras. Kepler realizaba cartas astrológicas para ganarse un dinerito, como hacía yo en mi tiempo, para que no ganara dinero. Pero la astronomía y la astrología se separaron hace mucho tiempo, y es verdad. Y cosas que se desconocían hace siglos ya están más que superadas. Ah, ya sé cómo averiguar cómo se inició el universo. Solo hay que ir retrocediendo el reloj de Stellarium hacia atrás. mucho y ver el Big Bang, o avanzar hacia adelante y ver si cae algún cometa. ¿A qué soy ocurrente? Pues sí, no habíamos caído. Oye, dándole para atrás tiene que ver todo. Pues un saludo para nosotros de Ronco, el Ministerio de la Ciencia. Por cierto, apuntaros de tarea que alguien que hablaba yo esta mañana por WhatsApp con Asier, que me preguntó si iba a salir al campo yo para ver el asteroide que mañana pasa. Y le he dicho que yo, mientras no se estrelle, no me llama la atención suficiente para salir al campo. Pero para que hagamos una lista de los cometas, sí, posiblemente visibles y que podamos observar desde los dos hemisferios, porque tenemos oyentes en los dos hemisferios. Lo pongo como tarea, ¿vale? Este año, ¿vale? ¿Te refieres este año? Hombre, sí, conviene que sea este año, porque los pasados ya pasaría la historia de la psicología, de la astronomía. Contestamos pregunta. Sí. ¿Están todos catalogados o no? Vamos a ver. Juan Manuel dice que no. De la foto de la burbuja, sí. ¿Todos? Todas estarán. Todos. Pero tengo que puntualizar una cosa. Los catálogos normalmente tienen el nombre del catálogo y un número de catálogo, ¿vale? Porque los catálogos, evidentemente, no hay la madre de todos los catálogos, sino hay muchos. Hay catálogo de variable, catálogo de estrellas doble, catálogo de estrellas cercanas, catálogo de... Entonces, todos tienen una abreviatura o una palabra y después el número de catálogo. Llega un momento en que hay ciertas fotos que tienen una tal profundidad que se ven tantísimas estrellas que lo único que tienen almacenado en la información de esa foto puede ser las coordenadas celestes del objeto. Y entonces lo único que se sabe de esa estrella es un número, o sea, lo que se podría llamar que está en la estrella catalogada, pero no es más que su ascensión recta y declinación. Que no se puede llamar que esté la estrella catalogada. Entonces, a una cierta profundidad, un número de estrellas, sí. Tiene un número de catálogo de Dusmusterum, catálogo de Henry Draper, catálogo de no sé qué. Pero ya llega a una profundidad que están tan lejos que lo único que hay información de ese punto luminoso es su ascensión recta y su declinación, que eso se saca automáticamente por una placa que ahora ya están automatizadas y el ordenador, en cuanto saca una foto, te puede catalogar cada punto por ese número. Pero eso yo no lo diría que es una catalogación, eso es, pues yo me imagino, digamos, una ordenación. Yo me imagino que se referirá a las estrellas visibles a simple vista. Esas están todas. Esas están todas y mucho más profundo, claro, que las estrellas visibles. Los catálogos, por ejemplo, uno de los de estrellas más profundo es el catálogo Tico. Y ahora, si el satélite Gaia, que es uno de los que se va a poner en órbita y ese va a ser una revolución en el tema de astrometría, de medir las posiciones en las estrellas, va a duplicar o triplicar la cantidad de objetos que están catalogados con el satélite Gaia, pero todos no. Por eso puntualizaba que en la estrella, la foto de la Babel, quizá todo lo que salga, porque a la profundidad que pueda conseguir una CCD de aficionado, seguro que todo lo que sale tiene ya número de catálogo. Pero ya hablando de, por ejemplo, la M31, la galaxia de Andrómeda, yo, por ejemplo, he trabajado en el máster este que he estado haciendo de objetos, y yo me he ido a catálogos en la galaxia M31, y lo que hay son catálogos de nebulosa, catálogos de cúmulos globulares, pero estrellas individuales no. Ya no se puede, no se puede tener catalogado todas las estrellas de otra galaxia. Está claro. Porque no tenemos definición. Es que no se separan unas de, claro, otras, no hay identificación, no hay definición. De una. Entonces, digamos que en cielo profundo no están todos los objetos catalogados, pero en lo que no es cielo profundo, que sería nebulosas como la Babel o cúmulos globulares, cúmulos abiertos, eso sí están todas. Así que más o menos esa sería la... Y es que es imposible, ¿no? Claro. ¿Y en nuestra galaxia están todas? No, porque no se ven. Ya, simplemente las que tienen cierta visibilidad, sí, por ejemplo, las que están en el lado opuesto de la galaxia, por el núcleo, toda la región de Sagitario y Escorpio, las nubes que hay ocultan lo que hay detrás. No podemos. Ahora se está empezando a ver lo que hay detrás por otros métodos, por otras longitudes de onda, hasta que eso no se estandarice, ¿no? Y que se saquen imágenes decentes, no se podrá catalogar lo que hay detrás. Ahora mismo no sabemos lo que hay detrás del núcleo de la galaxia. Pues eso sería más o menos que no, que en ciertas las fotos visibles, sí. Las visibles sí. Yo creo que preguntaba por las que las que vemos a simple vista. Sí, o las que salen en la foto de nuestro amigo compañero, que digo que en una sí y en otra no. En otra ya no se puede llegar. El cielo profundo no. Yo a Ronco le diría que si hubiera venido a la conferencia que dio aquí nuestro amigo don Manuel en Los Toruños, pues la pregunta casi que se la habría contestado del tirón, porque básicamente lo que hizo coger la foto de José Luis Pi de la burbuja y catalogarla y decirte qué es lo que estabas viendo allí, y la verdad es que se sacaba un mogollón de información. Así que yo prácticamente, sin entrar en lo que él ha dicho, yo le hubiera dicho, pues sí, pues se sabe. ¿Y lo sabes de memoria tú? Sí. Pero no tenemos tiempo. Pero digo, empiezo la M5528, la... Pero puedo seguir con las dobles, ¿eh? Si te lo crees, pues ahí está. Seguimos con... Pues tenemos ahora una pregunta que es muy parecida a lo que tú comentabas, o lo que tú nos mandabas, o casi no, por no decir lo mismo. O por lo menos podemos enlazar. Nos las hace Ignatesh Mongetus. Buenas, os sigo por el podcast y debido a que escucho varios programas de radio, voy con un poquito de retraso. Bueno, no pasa nada. Como veo que no hay muchas preguntas, os voy a exponer una para que la propongáis en el programa. Aunque no sea astronomía, creo que está estrechamente relacionada. A lo mejor ya lo habéis mencionado en el programa, pero como voy con retraso no puedo saberlo. Ahí va. Escuchando varios programas de varias emisoras, he escuchado que se ha encontrado en un lago helado de la Antártida, el lago Vostok. Vostok no. Bueno, hay varios. Bueno, el Vostok no se encontró nada. Oh, espérate, que siga. Están explorando. Habla del Vostok y se especula que puede existir vida bacteriana en sus aguas, que sería unas condiciones similares a la luna de Europa de Júpiter. A ver cuál es vuestra opinión y si podéis debatir un poco sobre este tema. Y Encelado también. Pero en el lago Vostok hasta ahora no se ha encontrado absolutamente nada. Sí que es verdad que durante esta semana, y lo hemos estado comentando, ha salido en el ABC una noticia que titulaba de este modo. Se titulaba Vida extraterrestre bajo la superficie helada de la Antártida. El titular ya desde... Sí, me quedo cuajado. La verdad, es que lo del titular es tremendo. Hay que vender. Exacto. Aquí habría que hacer una reflexión sobre lo que quieren conseguir ciertos medios y la prensa, porque en ocasiones, más que contribuir a la ciencia, se está haciendo cierto mal, ¿eh? Pero es que tú sabes lo que yo pienso, que creo que ahí ya funciona hasta la ignorancia, no saben ni lo que están diciendo. Sí, saben lo que están diciendo porque ¿sí? cuando lees todo... ¿Sí? Se ve que saben de lo que tratan, lo que es manipular la información. Bueno, porque yo también la he manipulado. Sensacionalista, está claro. Porque vida extraterrestre no se ha encontrado. No se ha encontrado, se ha encontrado cierto organismo que todavía no se saben exactamente cuáles son. Se está investigando para catalogarlo. Y lo que hace referencia es que, como ha dicho el compañero, en su mensaje... que podría tener relación a la vida que nos podríamos encontrar en Europa, en Celado y Titán, que bajo su superficie supuestamente hay océanos, y océanos salados y con oxígeno en el caso de Encelado. Pero se refiere a lo que siempre hemos tratado como los extremófilos, ¿no? Extremófilos, pero sí, que no tienen, que esos organismos no tienen porque tienen origen extraterrestre. No son extraterrestres. Es que no se ha descubierto todavía. Bueno, a menos que todos seamos extraterrestres, claro. Que esto está panespermia. No, ¿verdad? Que podríamos provenir de fuera de la Tierra. La teoría, ¿sabes? De la panespermia. De la panespermia. O marciano, de Marte. Yo traía preparado algo sobre los extremófilos. Sí, sí, sí, sí. Si quieren, pues lo comentamos, ¿no? Se llaman extremófilos a los seres vivos adaptados a vivir en ambientes con características físicas o químicas que se apartan mucho de lo que se considera condiciones adecuadas para la vida. O sea... animales que viven o en zonas muy muy muy frías, muy muy muy calientes, cercanas a la ebullición del agua, por ejemplo, o que viven en ambientes muy salados, muy alcalinos, muy ácidos, se han encontrado a partir de los años 70, se empezaron a descubrir en las charcas del parque Yellowstone, el famoso parque Yellowstone donde el oso Yogi. El oso Yogi. Uh-huh. En las charcas pensaban que no podía vivir nada ahí, pero se encontraron ahí bacterias y arqueas, que son unos seres entre las bacterias y los microbios normales, los microbios de tipo amebiano. que sobrevivían ahí estando a 80 grados y en un medio ácido, muy ácido, muy ácido. Y sin embargo estaban ahí y estaban sobreviviendo, ¿no? De hecho, aquí también en Huelva, en Río Tinto, ya se ha estudiado mucho por la NASA. Allí hay un ecosistema completo, o sea, ahí hay algas, hay bacterias, hay arqueas y muchas especies diferentes que están adaptadas a vivir en un medio que en principio no parece adecuado para la vida, porque está sobrecargado de sales de metales, de hierro, de cobre, es muy ácido, muy ácido, y sin embargo están ahí y sobreviven, ¿no? Y estos animales, estos microbios, casi todos bacterias o arqueas, aunque también hay algas, están adaptados a vivir en unos ambientes que no esperábamos que estuvieran, ¿no? Hay un ejemplo que es el que le llaman, es una arquea que se llama Thermococcus gamma tolerans. El nombre nos da ya una pista de lo que es. Este organismo es capaz de vivir muy cerca de un núcleo, de un reactor nuclear, y puede recibir 15.000 veces más radiación que un ser humano, sin morir, ¿eh? Y puede sobrevivir a temperaturas de hasta 90 grados. O sea, estos organismos se han adaptado a una circunstancia que no son las normales en la vida, ¿no? Vamos a ver. De todas maneras, el hecho de que encontremos este tipo de organismos en la Tierra, en ambientes tan distintos de lo que se considera normal, no implica que la vida pueda aparecer en cualquier sitio, ¿eh? Hay que tener en cuenta que todos los seres vivos de la Tierra provienen de un mismo ancestro, o sea, de un mismo primer ser vivo, todos, porque todos tienen en común el mismo código genético. La cadena de ADN. Exactamente, todos tienen el mismo código genético, las mismas letras en el alfabeto genético y el mismo mecanismo de reproducción a base ¿todos? De... ¿Todos? Todos, sí, las plantas, las bacterias, las arqueas... Hay un caso que hace 2 o 3 años fue noticia, que decía que una bacteria metabolizaba pero arsénico. Pero tenía cromosomas iguales con el mismo código genético, pero eso al final fue un bluff. Al final rectificaron, no, como siempre. Exactamente, pero tienen todas las mismas bases genéticas, o sea que podríamos irnos para atrás en el tiempo y al final aparecería un primer ser vivo con cromosomas, y de ahí provenimos todos, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que la vida apareció o vino de fuera, que también puede pasar, vino de fuera, pero donde apareciera, imaginaos que viniera de fuera, donde se produjo en un ambiente adecuado, ¿eh? Lo que pasa es que la vida se adapta. Entonces, imaginaos que en los antiguos mares de la Tierra se produjera el milagro de la vida, ¿no? Se apareciera por primera vez un ser vivo y de ahí provenimos todos y se ha ido adaptando buscando nuevos ecosistemas, nuevos... Estoy leyendo un libro ahora, no tiene nada que ver con la astronomía, pero es con una de otras mis obsesiones, que son las antípodas, ¿lo sabéis? Es una novela de amor, ¿no? Se llama En el país de la nube blanca. Pero tiene un detalle muy bueno porque es muy descriptivo y me llama mucho la atención, ¿no? Las especies en Nueva Zelanda, ¿no? Sí. Son totalmente distintas. Son diferentes porque estaban aisladas. Exacto. Como la vida ahí ha cogido otra historia. Ha buscado salida, ¿no? Pues lo que decía es que imaginaos que la vida hubiera aparecido por primera vez, se hubiera originado en los mares de la Tierra, en un mar o en una charca, bien, hubiera aparecido y después ha ido conquistando territorios, ¿no? Y se ha ido adaptando a nuevos medios. Eso, pero en un principio tendría que estar en un ambiente adecuado para el surgimiento de la vida. Eso me hace pensar, por ejemplo, que en Europa, en la luna de Júpiter Europa, bajo kilómetros de hielo, no creo que se pueda producir esa primera eclosión de vida, me parece. Sin embargo, por ejemplo, en Marte, me parece más lógico que hubiera organismos vivos. ¿Por qué? Primero, porque está cerca de la Tierra y ha habido intercambio de material entre la Tierra y Marte. De hecho, han aparecido meteoritos, sí, provenientes de Marte aquí, causados por el choque de asteroides o de otros meteoritos sobre la superficie de Marte o sobre la superficie de la Tierra. Con lo cual, podría haber intercambio de material que llevara bacterias, o que, como hemos visto, son capaces de mantenerse vivas hasta en el espacio, algunas bacterias. Y además, Marte tuvo en otra época, un ambiente mucho más adecuado para la vida. Y imaginaos que en una época muy antigua Marte hubiera tenido vida, esa vida no, aunque Marte le han cambiado las circunstancias físicas, ¿no? De no tiene atmósfera prácticamente, la temperatura es muy baja, la radiación es muy alta, pero la vida ese cambio no ha sido de un día para otro, eso ha sido progresivamente. Puede ser que la vida que hubiera en un principio en Marte simplemente ha ido retirándose a lugares más reservados, debajo del subsuelo, por ejemplo, en el subsuelo, donde haya todavía restos de agua, donde todavía esté, donde esté protegida de la radiación, en fin. Y no es lo mismo, por ejemplo, que producirse la vida en un ambiente adecuado, sino simplemente que se ha ido adaptando y se ha ido arrinconando, ¿no? Entrando, quedando en una vida residual prácticamente. Pero claro, puede que la encontremos estando en Marte. Y tal vez resulte que nos encontremos con que también tiene el mismo código genético. Exacto, que yo nosotros. Yo iba a decir, porque incluso hay teoría que dice que podríamos ser marcianos y no terrestres. Sí. O al revés, los microbios marcianos provenir de la Tierra. Porque hayamos contaminado también, puede ser. Nosotros no, sino en el tiempo. O por meteorito que hayan impactado aquí, se haya llevado para allá. Si se comprueba ya dentro de unos años de que el primer chispa de vida puede salir bastante pronto dentro de la formación del sistema solar, podríamos haber tenido que incluso el bombardeo tardío masivo ya fue un posterior, posterior a una primera chispa, y entonces en ese estadio casi todo el sistema solar estaba conectado. También en cuanto anidara en cualquier sistema mínimamente decente, que podría haber sido la Tierra. Quería hacer un apunte porque creo que no lo hemos dicho. El lago este de la noticia es el lago Williams, ¿no? El Vostok. Y es tan importante porque el agua que contiene ha estado ahí durante 100.000 años encerrada. Aislada. Entonces los organismos que han estado allí no utilizan la luz solar. Tiene muy poco oxígeno. ¿Pero está congelado o...? No está congelado, está congelada la superficie y la parte de abajo no está congelada porque lo calientan las rocas que hay debajo. Hay calor en el subsuelo. Exacto, y el calor sería la energía que ellos utilizarían para sobrevivir. Es por eso que también, no sé si en Titán, pero en Encelado, y eso se especula con que esto ocurra porque... Encelado, por lo visto, está bastante cercano con Saturno y hay bastante atracción gravitacional. Y las mareas mantienen caliente. Y que puede que mantengan caliente, aparte el núcleo, y quizás pues pueda haber. Pero eso, hasta que no cojamos, vayamos allí y perforemos 20 o 30 kilómetros que se supone que tiene. Sí, lo que sí podría ser. Lo que sí podríamos utilizar en un futuro más o menos lejano los extremófilos es en la colonización espacial. O sea, como ayudantes para mejorar el medio ambiente en planetas que fuéramos colonizando para la terraformación. Y eso a lo mejor lo han hecho con nosotros, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién sabe? Que existía un mamífero que creo que era el más chico que existía. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de su nombre, que soportaba las radiaciones. Más se han encontrado que podía sobrevivir en el espacio. Me llamó mucho la atención. Pero no, tenía una especie de ácaro, ¿no? Pero sí, algo así. Era un bicho muy pequeñito. Y además que podía, por lo visto, estar, digamos, en stand-by durante 400, 600 años y se revitalizaba con el agua. Sí. Sí, pero era una especie de ácaro. Es que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, pues me ha gustado a mí eso. Interesante el tema este, ¿eh? Otra pregunta, desde Navarra. Y un apunte, sí. Estamos buscando vida que se parezca a la nuestra, en nuestras condiciones, que no sabemos si se puede producir en otras condiciones. Ahí entraríamos en otro debate de qué consideraríamos vida. Claro. También es verdad. que eso sí. Es otra cosa, lo que se reproduce, lo que se ahí está el tema de los virus, lo que se exacto, lo que ahí. Se relaciona, bueno, pero los virus dependen de los seres vivos, del resto de los seres, vamos, sí, los virus, sí, pero... no están vivos, no lo consideran vivo, no lo consideran, pero te aseguro que los virus no fueron los primeros seres vivos, claro, los virus vinieron posteriormente, es una simplificación del es que necesitan también de la vida. Otro virus que es más sencillo, sí, necesitan pero... un huésped para, claro, sí, son virus, no, un parásito, no lo consideran los bioquímicos, no lo consideran. No. Seres vivos. Cuando yo propongo retomar el tema cuando esté aquí nuestro especialista. Exacto, sí. Nuestro amigo médico. Yo recuerdo cuando chico el tema de los protistas, ¿os acordáis de aquel reino? Uh-huh. ¿Eh? Cosa rara. ¿El bueno, qué? Los protistas. Protistas. ¿No recuerdas eso? Sí, sí, es una familia de. Bueno, o yo qué sé. Ya, De todas maneras, lo que dices tú de la vida tal como conocemos, bueno, la vida podría ser, yo creo que la vida podría ser distinta totalmente, tener otro código genético, otros mecanismos, pero al final siempre va a estar basada en el carbono, ¿eh? Ya, porque es más estable. Porque es el átomo que se presta a ello. Pero bueno. El azufre, por ejemplo, que es el átomo, o sea, el elemento más parecido al carbono que está al lado en la tabla periódica, podría generar cadenas, sí, polímero. Se me ha ocurrido una cosa, pero es muy escatológica para decirlo por la red. Pero no tiene la capacidad del carbono. Es que el carbono es la molécula de la vida. Buenas noches, soy Yaya de Navarra. Os descubrí a través de iVox. Y estoy enganchado y me lo paso de fruta madre con vosotros y espero seguir aprendiendo gracias a vosotros. Por cierto, se me ocurre una pregunta que quizás sea un tanto estúpida, pero no hay ninguna pregunta estúpida. No. Hay respuestas, pero preguntas. Hay respuestas estúpidas, pero preguntas no, nunca, jamás. ¿Podría el ser humano desplazarse en futuro a través de las galaxias sobre un asteroide? ¿Por qué no? No hace falta una nave tan grande, tendría espacio para material y no precisaría tanto combustible. Supongo que ya lo preguntarían antes. Pues no, nunca lo han preguntado. Pero como paso tantas horas en el coche, se me ocurren todas cosas como esta. Seguid así, un abrazo y salud. Yo como ignorante no lo veo descabellado, no sé qué dirán. Mira, voy a hacer una cosita. Cuando tú has llegado, nosotros recogemos libros aquí en la red, me has visto ahí hurgando en las cajas, y me he encontrado dos tomos de las obras de Julio Verne. Hay una novela, Julio Verne, que me ha encantado. Me encantó. ¿De la Tierra a la Luna? No, bueno, esa no. Pues sí, ya, pero no de las tan conocidas. Héctor Servadac. Uh-huh. ¿La has leído? No. Pues ya lo tengo. Y creo que ni lo tengo. Pues yo lo tengo. Será uno de los pocos que me falte. Yo lo tengo. Aquí te lo dejo. Trata de. El ambiente está en Argelia. Empieza con un duelo entre dos militares por una muchacha. Y quedan para. Duelarse, no sé si se dice así, y en el momento del duelo hay una explosión muy grande, no saben qué ha pasado. El caso es que el cielo cambia de orientación, ya la polar no está en su sitio, y piensan que... Una nova. No, piensan que algo ha pasado que ha cambiado el eje de la Tierra, ¿no? El sol sale por otro lado, una historia muy rara. Pero conforme pasa el tiempo, el Sol no lleva una trayectoria fija, las estrellas van cambiando y van perdiendo gravedad, incluso flotan, ¿no? Empiezan a recorrer el mundo, estamos hablando de una novela de ciencia ficción de Julio Verne, se encuentra con unos españoles a los que los pone a parir Julio Verne, pero a parir, ¿eh? Unos españoles de Gibraltar, por cierto, cuando Gibraltar era española. Ah, entonces no son españoles. Que no. Entonces sí eran españoles. Bueno, los ponen, tú imagínate, vestido cantando flamenco, todas estas cosas. Y el tema era que un cometa había chocado con la Tierra y se había llevado un trozo. Y ese trozo es donde iba esta gente montada. Por eso me acordaba con el asteroide, ¿no? Bueno. Le da una vuelta al sistema solar con toda esta gente montada, con su atmósfera y todo, suficiente para respirar, con sus mares y sus cositas. Hasta que a la vuelta otra vez tropieza con la Tierra y los deja ya bien puestos. Qué arte más grande. Pero vamos, que eso es posible, solo que se extinguiría la vida formaría otra luna, digo yo. No, hombre, es posible que un cometa choque, pero que se lleve a la gente no. Ni que deje condiciones como para seguir viviendo en el pedazo. De todas maneras, viajar encima de un asteroide o de un... Bueno, un cometa no, pero encima de un asteroide... No tiene ninguna ventaja, quiero decir. No. Si tú eres capaz de posicionarte en el asteroide, es que eres capaz de llegar a esa velocidad. Por lo tanto, da igual que esté en el asteroide o que no. Si tú, es que el problema está en que mucha gente piensa que en el espacio hay que ir con los cohetes encendidos, y en el espacio no hace falta ir con los cohetes encendidos. No. Si tú te posicionas encima del asteroide, es que lleva la misma velocidad que él. Por lo tanto, nada más que tienes que seguir esa trayectoria, no hace falta que te posiciones en él. Perdona, es que nuestro amigo Serpiente en Twitter dice: un Navarro, un punto azul, y no soy yo. ¡Qué alegría! Pues sí, hay otro. Ya os pondré en contacto. Entra en la página punto azul, lo mira, porque Serpiente no tiene Facebook, parece mentira. Hombre, el estar encima del asteroide podría servir porque a lo mejor hubiera materiales ahí que nos sirviera para algo, pero no para viajar, y menos entre estrellas. Yo creo que eso sería tan lento que no merecería la pena. No, eso es lo que iba a comentar, que dentro de la pregunta, lo de viajar, acaba de comentar, viajar en un asteroide, pues bueno, es curioso, pero más allá de curioso no. Lo de entre las galaxias no. Porque un asteroide no va a ir entre galaxias. Ni entre estrellas siquiera. Como mucho, y al cabo es de muchísimos millones de años, llegará a un sistema solar vecino, pero con mucha suerte. Y de un sistema solar vecino hablar de viajar entre galaxias, eso es otra escala completamente diferente. Fuera. Así que si fuese a la asteroide, luz, a la velocidad de la luz, para llegar a la otra punta de nuestra galaxia necesitaría 100.000 millones de años. No, que yo, vamos, no se sabe, no se conoce ahora mismo un sistema para acelerar un asteroide para que un viaje intergaláctico sea factible, ¿verdad? Pero es que esa pregunta, a la velocidad de la luz, por eso, esa pregunta es como si cogiéramos y decimos, pues un asteroide es como un tren que está pasando y nos montamos en él y nos ahorramos el viaje. No, es que eso no es así. O sea, si tú te colocas en el asteroide, es porque lleva esa velocidad, y en el espacio, si lleva esa velocidad, da igual que esté el asteroide o que no te va a llevar él, porque el asteroide no tiene propulsión. Claro. La asteroide sigue simplemente su inercia. Por lo tanto, y lo mismo que tú. Con lo cual no ganarías nada con montarte encima de él, salvo que necesitaras tener materiales o extraer materiales. Ha dicho que podemos ir a recoger ciertos materiales que nosotros necesitemos. Pero serían asteroides cercanos a la Tierra. Bueno. Pregunta de ignorante, y ya nos vamos a la pausa. Es que habla de la inercia en el espacio. Si yo lanzo una nave, sale de España, es decir, sale de la Tierra. Necesita propulsión, porque está la gravedad de la Tierra. Exacto. Cuando se vaya después de la gravedad de la Tierra... Sí, cuando alcance 11,2... Exacto, cuando salga... kilómetros por segundo. Supongo que también necesitará propulsión, porque están los demás planetas del Sistema Solar... Exactamente. ...que los pueden variar, incluso aprovechar la gravedad para rebotar, ¿no? Como el salto a la rana. Vamos a irnos con la Pioneer, ¿no? Cuando sale ya del Sistema Solar, y digamos, está en el vacío absoluto hasta la próxima estrella, que está en la Gran Puñeta... no hay atracción ninguna, o se supone que sí, ¿no? Sí, la hay. La hay. Pero ya la nave no necesita propulsión. No. Es que ya iría con la inercia propia. La inercia. Claro, la inercia. Lo que pasa es que si la velocidad que lleva no es suficiente, puede volver a caer otra vez el sistema solar. Claro, lo mismo que la Tierra tiene su velocidad de escape, explica el Sol tiene su velocidad de escape. O sea, nada puede escapar del sistema solar si no lleva una determinada velocidad. Por aquí un sonido extraño. Avisando a la tablet de que se está quedando sin batería. Pensaba que estaba cometiendo un error. Cada aplicación tiene un sonido, nos volvemos locos. Pues eso, que el Sol también tiene la velocidad de escape. Entonces, cualquier objeto, por ejemplo, la Pioneer que está rondando la salida de la heliopausa. Si quiere salir de la helopausa y llegar a esa región o de nadie o ya de la influencia de la siguiente estrella, tiene que superar esa velocidad de escape. Ahora mismo no sé cuál es, pero tiene un número igual que los 11 y pico que tiene la Tierra. O sea que, de hecho, si una nave se lanza con menos de esa velocidad, volverá a caer, orbitará al sistema solar como otro objeto, no podrá escapar de él. Bueno, hacemos una pausa. Una matización antes de que... ¿Cómo era el libro este de Julio Verne? Héctor Servadac. Y los españoles eran de Gibraltar, ¿no? Sí. Bueno, partiendo de la base de que yo personalmente considero que Gibraltar es español, ¿no? Pero bueno, para Julio Verne no tenía por qué ser españoles, ¿eh? Porque Gibraltar fue tomada en 1700. ¿Coincide o no? No, Gibraltar se tomó en 1704. Pues él habla, es que esto era una memoria, ¿eh?, de españoles de Gibraltar. ¿En qué época se ambienta el libro? En la época de Julio Verne. Pues entonces en mi siglo XIX. Sí. No puede ser. Bueno, pero podía haber españoles en Gibraltar. Bueno, y mono. Y mono también. Bueno, seguro. Eran llanitos, ¿no? Lo buscaré, me voy a traer los libros, lo buscaré. Pero yo la Gibraltar salía. Y españoles con la guitarra y vestido de flamenco y que no se callaban, que es lo que él decía, que eran muy jaleosos y que no se callaban. Era. Y creo que era Gibraltar, porque es que cogía trozos de la tierra y se lo llevaba, ¿no? El cometa. Y uno de los trozos fue Gibraltar. Ah, pues ya está. Un problema menos. Bueno, ¿qué iba a decir? Pausa. Sí, la pausa, pero es que antes de eso estoy emocionado. Porque es uno de los tuits más emocionantes que nos han puesto al puto azul. Además, en estos momentos que estamos sensibles, porque sabéis que la sede vaticana está vacante. Bueno, va a estar vacante a partir del día de Andalucía, del 28 de febrero. Fíjate, esto es muy importante. Se quiere retirar Marbella, me parece. Nuestro amigo Esteban Liñares, desde Galicia. Fíjate, qué cosa más bonita, ¿eh? Sois mi único contacto con el cielo. Uf. 2 meses lloviendo y nublado. Derrama para invitarme a Jerez. Ja, ja, ja, ja. Vale. Pero sois mi último. No, sois mi único contacto con el cielo. Es que eso, tío. No quiero subir su envidia, pero la última observación el sábado pasado hizo unas condiciones. Había que llevar muchas capas porque había 0 grados y en algunos sitios de la península ibérica decir 0 grados a lo mejor están acostumbrados, pero hay que vivir los 0 grados de Jerez que con tiene la que tiene su intríngulis. No quiero decir que sea una agobiante, pero verdad, bastante más sensación de frío que en otros sitios, que en Granada, pero ejemplo. Hubo un cielo estupendo, así que no sé. Esta, envidia, ¿no? Esta mañana hablaba como dije con Asier por WhatsApp y me preguntaba que si íbamos a ver el asteroide y tal, que ya hablamos en otros programas de él. Y me dije que, bueno, que sí, no sé, no qué cosa haría. Y me preguntaba, quizá aquí va a estar lloviendo. Digo, aquí hay un sol. Y le hice un sol. Y le hice una foto de mi trabajo, la playa y tal. Y el azul nuestro, yo lo siento envidiable. Que, por cierto, a ver si nuestros amigos vascos, tanto Asier como nuestro amigo Luciano, nos cuenta si el frío del País Vasco, los 0 grados, son igual insoportables que aquí. Supongo que sí, pues puede ser. Si no han estado aquí, bueno, no. Todo lo que esté al borde del mar, baja temperatura y alta humedad, suele ser bastante parecido. Bueno, bueno, lo preguntaré. Pero bueno, si no han estado aquí, no sé cómo pueden comparar. Sí, no, no claro. pero es lo que tú dices, los 0 grados del continente, por decirlo. De sí, parte, los de Madrid, los de Toledo, los de Huesca. No, en Granada ha hecho frío tela, pero te abriga y pasa frío en la cara. Aquí no, aquí es que... Como aquí te mueves. Y al menos estamos a 7 grados y parece que estamos a menos 3. ¿No? Sí. Bueno, pues hacemos una pausita, os quito el micro. Ayer... espérate, que te quita el micrófono. No, no, nada. Amigo gallego, que no hace falta derrama, que si él viene por aquí, que yo lo invito, no hay problema. Venga, un día vamos a hacer aquí un camping, una cosa. Una acampada, tipo 15M, pero de astronomía. Ahí está, en el parque este que te hay aquí. Ahí para el granito. Bueno, hacemos una pausa. Ayer era 13, cuando hacemos el programa, ayer era 13 de febrero, era el Día Mundial de la Radio, que lo designó la UNESCO. Y bueno, pues nosotros la radio lo celebramos, sobre todo porque para defender y reivindicar la existencia de radios como la nuestra, radios comunitarias, Fronteras Radio es una de ellas, buscar por ahí en internet, hay muchas radios comunitarias en el mundo y somos radios pues que las hacemos voluntarios, radios que defendemos sobre todo el derecho a la comunicación por parte de todo el mundo. Cualquier persona, por ejemplo, en Fronteras Radio puede hacer un programa de lo que quiera, siempre que respete los derechos humanos, y sobre todo también defendiendo y difundiendo el derecho a la cultura. Por eso aquí está este programa y hay otros muchos programas más en Fronteras Radio. Por cierto, tengo que pedir disculpas, que la semana pasada, subiendo programa, me hice un lío. y el del punto azul metí el programa de anterior al nuestro, al Nuestra Hora, y dirían que les ha pasado a esta gente aquí cantando reggae. Pero bueno, pues eso, felicidades a toda la gente que nos escucha y sobre todo porque sois los más importantes. Sin vosotros la radio no tendría sentido, sin la gente que está al otro lado. Lo más importante, como digo, es la manera que tenemos de hacer radio, que va de un lado para otro. Realmente, si os dais cuenta, el programa de hoy lo estáis haciendo vosotros. Con que nos vamos con este homenaje a la radio y venimos en un ratito. Tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones, harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura de la radio con canciones te dirá que es tu buena compañera la radio. Tú, ¿cuántas voces oirás? ¿Cuántas veces sentirás que te llaman, soñarás? No olvides, por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones de Diango dio en el clavo cuando escribió esta canción sobre la radio, porque es la más socorrida en cuando ocurren estas cositas, ¿no? Así de homenajes a la radio. Bueno, pues estamos en un punto azul. Llevamos 58 minutos, si no veo yo mal. Y es el programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Pues bueno, compañeros, ya tenemos los micros abiertos. El otro día hay un grupo de Facebook. Un momentito, voy a bajar yo el volumen mío para que no se acoplen. Una vez explicamos el fenómeno del acople. Curioso. Hay un grupo en Facebook que supongo yo que cada ciudad tendrá el suyo, que es, no sé si lo conocéis, es de Jerez, se llama Cosas de Jerez que se han perdido con el tiempo. No sé si estáis apuntados. Y la verdad, pues os lo recomiendo porque si os gusta la historia, se ponen fotografías realmente curiosas para los que somos jóvenes como yo, ¿no? Cosas que no... Que, ¿por qué dice usted que sí, José Luis? Nada. Bueno, pues el otro día, no me acuerdo el tema, ¿por qué? Salió el nombre de las estrellas. Que alguien contaba... Ah, sí, pusieron una foto de una gañanía. La gañanía era el local donde los gañanes, los trabajadores del campo, pues dormían aquí en las viñas, en Jerez, comían, digamos que hacían la vida durante toda la semana, hasta el fin de semana que se iban, el domingo que iban a misa a su casa, veían a la mujer, hacían el amor y volvían al trabajo. ¿Se bañaba? No sé yo si se bañaba. Estamos hablando del siglo XIX, que si os leéis La bodega de Blasco Ibáñez, aprenderéis cómo se vivía en Jerez en aquella época. Y entonces contaba de que los trabajadores de aquí de Jerez se guiaban para levantarse por las estrellas. Y hay gente que confundía el lucero del alba con Sirio. Sabéis que normalmente quien no sabe de astronomía, todo lo que ve es el lucero del alba. Salga por la mañana, no saben que Venus sale por la tarde. También, ¿eh? Y empezaron a decir nombres de estrellas. Y como me gusta el tema ese, pues buscando encontré un blog que os lo recomiendo. Se actualiza poco, pero cuando se actualiza es bueno. Se llama Astronomicum y la dirección sería astronomicum.blogspot.com.es, y una entrada que es la que yo andaba buscando, los nombres populares de los astros, de las estrellas, los más famosos, las constelaciones. Que aquí hay una confusión. La gente, ya no me iba a meter en Honduras en el foro, porque tampoco era un foro astronómico. La gente dice, es que el carro es la osa mayor. Pues no. El carro es el carro y la osa mayor es la osa mayor. El carro, digamos que es el lomo, el culete de la osa. Pero la osa mayor es mucho más grande que el carro. Muchísimo más grande, ¿no? Es una constelación más grande, ¿no? Sí. La osa menor es el carro chico. Que mucha gente, por cierto, confunde a las Pléyades con el carro chico. Pues se confunde. La Vía Láctea la conocemos como. ¿Aquí? ¿Cómo la conocemos? Pregunto. De toda la vida, el Camino de Santiago, ¿no? Exacto, Camino de Santiago. Vamos. Tú síguela, a veces te lleva a Santiago. Eso me he preguntado yo más de una vez. Supongo que pues el otro día tendrá que parar en alguna hora, porque si no te desvía, o sea, eso va girando y... Si no te lleva a Santiago, te tiene que llevar a Roma. Sí, porque todos los caminos llevan por eso. Que con lo que me gusta a mí el tema este de los papas, oye, porque yo pensaba, digo, ahora con el Twitter se está enterado Kiki que el papa ha dimitido. Vamos, yo lo sabía al momento, a los segundos, digo, pero antiguamente moría el papa y hasta que se enteraba el obispo de Perú. O sea, que le daban el martillazo. No, pero imagínate, muere el papa y ahora que cuánto tardaba una carta a que le llegara al cardenal de Japón. La tecnología. Así eran todos italianos. Es más, yo cuando lo publicaron creía que era cachondeo, ¿no? Yo me quedé un poco asombrado, pero yo últimamente no me asombro ni nada. Mira, la Cruz de Caravaca, nunca la había escuchado yo, ¿eh? Llamándosela al cisne, a la constelación del cisne. Nunca había escuchado yo Cruz de Caravaca. Forma de cruz sí tiene. Las siete cabritillas sí. ¿Cuáles son? Las Pléyades otra vez. Las Pléyades. ¿Y las cinco cabrillas? Es verdad. Las Pléyades, ¿no? ¿Verdad? Las Pléyades, lo que pasa que la habrá visto uno que tiene la vista peor. Ah, claro, sí. Con una vista de lince y la vista siete. Las Tres Marías. Ah, el cinturón de Orión. A ver, pregunta de literatura. ¿Qué finca era muy famosa en una novela que se llamaba Las Tres Marías? ¿No leéis novela? El comodín. No leímos. El comodín del público. Pum, pum, pum. Oh, aquí no hay. Es de Chile. Oh. El 50%. ¿De Chile, ha dicho? Es de Chile. Y la autora se llama Isabel Allende. Allende. La casa de los espíritus. Ah. Aquí está una constelación, bueno, que se llama así, ¿no? Normalmente que se llama así, que yo quise, en el principio del tiempo, como fundador de nuestra agrupación, quise ponerle ese nombre, pero no quisieron ustedes. La zorra. Sí. Suena... es que... La vulpécula. Vulpécula suena incluso mejor que zorra. Es que tú imagínate, si la agrupación se llamara La Zorra, y tuviera... si te llaman a Onda Jerez, ya te preguntaron, pues, ¿qué receta ibas a presentar? Si la agrupación se llamara La Zorra, ¿qué te habrían preguntado? Los astillejos. No lo había escuchado yo en mi vida. Astillejos. Ni idea. Para unos es de nuevo el cinturón de Orión y para otros Castor y Pollux. Eso será... El cabrero. Esos son estrellas. Estamos hablando ahora de estrellas. El cabrero. ¿Será Capela? No. Aldebarán. ¿Oh? Alfa de Tauro. El lucero miguero. Ay. Eso lo explicó José Luis Comella. Sí. En un programa lo vi una vez. El lucero miguero. Se llama así porque cuando aparece de la madrugada hay que preparar las migas y es momento de salir al campo. Sirio. Exacto, Sirio. Sí. Alfa de Can Mayor. Mayor. Las guardas. Las guardas son de la osa menor. Exactamente. Sí. No sé el nombre, ¿no? Cochap y... Y Percaz. Fercaz. Cochap y Fercaz. Memoria tuya, ¿eh? No, es que... Que parecen guardar estrella polar. No, pero lo que... Está sin chuleta, ¿eh? Lo que no me gusta... Sí, pero la chuleta la miré antes. Ah. Lo que no me gusta es la explicación de las guardas. ¿Qué es lo que dice que es? Porque parece porque que... Porque dice que guardan a la estrella polar. No, eso no es cierto. Se llama las guardas porque eran las estrellas que usaban para medir las guardias. Para el reloj de las guardias. El reloj de las guardias. Lo explica Comellas también, en El cielo de Colón. Exactamente, buen libro, ¿eh? Sí. Búscatelo si lo encuentras en alguna feria del libro, que te lo venden a un euro, parece mentira. Y es un pedazo de libro, ¿eh? El cielo de Colón. Vámonos con los nombres del planeta Venus. Matagallanes. Por la misma razón que hemos dicho antes. Sí, claro. Es que a mí me mata. Le hacía trabajar mucho a los gallanes, entonces. El lucero del alba, lucero de la aurora, lucero de la mañana, lucero del día, ruega por nosotros, va de toda la letanía. Lucero de venir el día. Y cuando aparece el anochecer, espera, me voy a acercar porque es que no veo. Apea yeguas. ¿Será porque para las yeguas cuando? Uh-huh. Afrodita, ¿no? No, bueno, Afrodita, los finos. Eso. Mata yegua, esto cuando la yegua no se ha apeado y se ha matado esto. Lucero de la tarde, lucero irse del día, lucero vespertino, regamos nosotros. Lucero borreguero. Porque sale a la hora en que los pastores recogen a los borregos para que vuelvan al corral. Yo creía que al corral iban solo las gallinas, no los borregos. O los borregos van al establo. O al establo van las vacas. Eso tengo pregunta a mi padre. Mi padre sabe de eso. Y el lucero majadero. La luna se le llama Catalina. Sí. Un día hablamos de ello. Se le llama Lola. Se le llama Rosalía. No tengo ni idea ya. Yo tengo un... Y el sol, por supuesto, ¿cómo se llama el sol? ¿Aquí? Espérate, él lo lleva encima. ¿Qué? ¿El nombre del sol lo llevas tú? Ah, Lorenzo, coño. ¿El apellido? No, es Lorenzo. Sí, no, que me ha cogido así un poco... Ahí va. Y meteoritos, estrellas fugaces. Bueno, estrellas más vasto. Estrellas con cola, estrellas con rabo, estrellas errantes y las lágrimas de... También lo lleva encima. Lorenzo. Ah, San Lorenzo. Aquí lleva un nombre tú astronómico, ¿eh? Pero me lo preguntas sin que me quedo yo. Lo de encima. Lo primero que me digo yo. La radio es así imprevista. Hay una palabra que es septentrión. Ay. Eso de. ¿Qué? ¿Qué significa septentrión? Espérate, algo con Virgo. Es el norte, ¿no? El norte es el septentrión, ¿no? Las zonas septentrionales son las zonas del norte. Y se llama septentrión porque los latinos, los romanos llamaban al carro. Ah, verdad. Los siete bueyes. Estaba yo confundido, sí, señor. Sí, sí. Septentrión. Ah, por eso. Y también no está. Sabía yo de dónde venía el sinónimo de norte. Bueyes. Aquí falta otra cosa. Los punteros. Sí, la. Es más conocido en Estados Unidos de pointers. Las dos de. Meraki Dube, ¿no? Exacto. Meraki Dube. Que señalan al. Perdón, a la estrella polar. Sí, que hay por ahí un artilugio para saber la hora celeste. Pues oye, que los que podáis, que entréis en este blog, astronomicum blogspot.com, astronómico terminado en M, que tiene cositas muy curiosas de historias de la astronomía y tal. Bueno, escaleta, pom pom pom pom. ¿A dónde nos vamos? A Joaquín. Curso, ¿no? Sí. Cuéntanos. Tengo el placer de anunciar la convocatoria de nuestro segundo curso de iniciación a la astronomía. El curso va a constar de 3 fines de semana. Espérate que no me sé los días. El 5 de abril, ¿no? 5 de abril, 12 de abril y 19 de abril. Y está destinado a todas las personas que quieran introducirse en este apasionante mundo de la astronomía, y aquel que tenga ya conocimientos, pues enseñarle un poquito más del manejo de telescopios, prismáticos, planisferios y demás aparatos. Decir que pondremos información en la página web, que lo seguiremos anunciando por aquí, y que todo el que quiera apuntarse, pues pondremos una dirección de correo electrónico, que es curso@amagallanes.es, y de contenido también, ¿lo quiere que te lo diga? Sí, sí. Es que no me lo sé. Pues más o menos, ¿eh? ¿Se sabe que la me estrella de M31? No se sabe esto. No, yo no tengo memoria hieretica. Es lo único que tiene que saber es el dinero. Eso es lo único que está obligado a hacer. Sí, eso me lo sé, pero es que como es la primera vez que lo digo, tampoco me parece decir... Muy duro, ¿no? O sea, no es un dineral, ni mucho menos. O sea, el curso se va a impartir en el Lora Tamayo, en el Centro Salesiano de Lora Tamayo. Entonces, los precios, si no recuerdo mal, iban... Los alumnos salesianos, ya que colaboran con nosotros, se les cobra 6 euros. El resto de alumnos, estudiantes, serían 10 euros. Resto de personal serían 15 euros. Por supuesto, nuestros socios, el curso les sale totalmente gratuito. Está claro, ¿no? Así que esos serían los precios. Y bueno, básicamente son 3 fines de semana. En el primer fin de semana lo que se va a ver es una pequeña introducción a la astronomía. Iba a decir informática. Una pequeña introducción a la astronomía, que la va a impartir allí nuestro compañero maestro Windows, José Luis Muñoz. También va a haber una pequeña introducción a la orientación celeste, que eso lo da Abelino. En el siguiente fin de semana habrá una introducción al aparataje para observar, de telescopios, prismáticos y demás, que eso le toca a José Luis Pi. Y posteriormente habrá una práctica sobre el montaje de los distintos tipos de telescopios. En el último día, pues habrá una... ¿Cómo definimos? Una planificación de la salida, que eso lo da aquí nuestro amigo, el señor presidente, don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera. Vale. Hombre, es que si no digo de Ruiz Herrera, se enfada tu madre, o sea que... Bueno, vale. Lito. Lito para el nombre. Y también una pequeña introducción a qué se puede observar en el cielo, que podemos ver, que eso lo dará don Marcos Montes de Oca González. Decir también que tenemos planificado, queremos salir al campo, queremos dar el curso y hacer una pequeña práctica de una salida, una observación al campo. Y poco más. A mí. Ya no hay más. Le he dicho hasta los contenidos, fíjate. Sí. Y de memoria. Muy bien. Y además... ¿Qué día era? ¿La fecha cuándo era? 5 de marzo, 12... y 19 de marzo, son 3 viernes consecutivos, además con la luna en menguante, nueva y creciente, para que no nos estorbe mucho la luna. Uh-huh. Bueno, y nada, seguiremos informando, sí, ya, claro, del curso. Seguiremos hablándolo. ¿Qué más? Bueno, no es marzo, es en abril. Perdón, es verdad, abril, me he equivocado. En abril, abril. Todavía queda. ¿Eh? Sí. Que todavía queda. Sí. No queda tanto. Bueno, paras a pensar. pasando Semana Santa, ¿no? Claro, claro, justo pasa la Semana Santa y la siguiente semana ya lo tenemos. Y de momento nos metemos en feria. 74 días quedan. Para el 5 de abril. ¿Qué dice? 74. ¿No, hombre? Sí. No. 39 no. Sí. Más todo no. El mes de marzo. Vamos a ver, para Semana Santa quedan 39. 40. 39 días. 39. Bueno, ya. 39. Sí, y 7, 40 y. 46. Sí, y 7, 53. ¿Y por qué contáis ahora en día? Pues, porque era pesado, ha empezado a hablar de un montón de días, yo 70 y tantos días, digo, no puede ser. He contado todo el mes de marzo. Ahí va. Aparte. Uy. Bueno, pues. Tema. Bueno, queda un cuarto de hora. Don Manuel, está en sus manos. Pues yo dejaría meteorología para la semana que viene. Uh-huh. Estaba antes comentando que... Saludos al amigo Luciano que nos ha escrito antes, yo no lo había visto. Que ajá. Nos decía que en la wiki dicen que Gaia catalogará 1.000 millones hasta sí. Magnitud 20. ¿Y Gaia qué es lo que es? Gaia es un satélite de... sí. Es europeo y es el futuro de la astrometría, digamos, de, para posicionamiento y catalogación de estrellas va a ser un salto cualitativo muy grande. Es de las grandes... no tanto el proyecto, no es tan difícil, digamos, el aparataje que va a llevar el satélite como... la dificultad de almacenamiento y de tratamiento de la cantidad tan inmensa de datos que va a proporcionar. Ese es el gran problema que tiene Gaia, que va a dar tantísima información que primero hay un problema de almacenaje y después un problema de tratamiento de datos, de filtrado y de más que la en sí la precisión de los instrumentos que lleve o su puesta en estación en vuelo, total. Este es el digamos que ese proyecto. Yo según la escaleta yo tenía, bueno, yo había dos secciones que me tocaban o más o menos me y digo, pues meteorología quizás necesite más tiempo y entonces pues no quería dejar de comentar, pero vamos, que sean también los que estuvieron allí el último fin de semana de las jornadas de astronomía creativa. En la que se cerró esos tres semanas de astronomía también, que en la que Magallanes pues participó. Digamos que yo puse mi granito de arena y algunos también otros compañeros como José Luis con el dibujo y todo eso. ¿Da agua para el domingo? Sí, me lo han comentado. Yo he estado tan ocupado que el hombre del tiempo no ha hecho de hombre del tiempo. No he mirado el tiempo. Pero vamos, que de aquí al domingo... Aquí, en estos lares, aquí pues mañana puede decir que cae chuzo de punta y hace un sol súper radiante en cuestión de 48 horas. ¿El golfo? Sí, es muy golfo. Pues comentar esta última jornada en la que hubo dos conferencias de la primera radioastronomía, de radioastronomía y la de astroinformática, que era la tuya. La primera de radioastronomía la impartió el titular de la UCA, que no recuerdo el nombre, que me perdone. estuvo bien partiendo de unos problemas técnicos iniciales, que era que no conseguían enganchar el cañón al portátil. Cuando lo conseguían enganchar, pues se ponía en pantalla extendida, entonces el conferenciante, digamos, que no veía lo que estaba en pantalla. Y el conferenciante que iba detrás estaba con las carnes abiertas, porque podía tener la misma. No, pero era cuestión de su equipo, por lo visto. Y entonces yo, que no tuve demasiados problemas. Pero sí, él no tuvo problemas para empezar, ¿no? Pero sí, bueno, hubo un problema. Entonces eso empezó la jornada con retraso, vamos, sí. Retraso de unos 20 minutos tranquilamente. Luego estuvo bastante bien, pero con matices, con matizaciones. El hombre se ve que sabía una barbaridad. Unas veces te introducía demasiado, otras veces te dejaba con la miel en los labios, otras veces entraba, metía algo en profundidad y tú no te quedabas en blanco completamente. Pero bueno, dentro de lo que él explicó de la radioastronomía, pues sí, interesante, porque es una rama que yo, por ejemplo, no conocía prácticamente nada y sigo sin conocerla, pero ahora tengo algo más de idea. No estuvo mal. Y después la segunda, pues fue la charla aquí del apañero. Y ahora que lo cuente él un poquito. Bueno, pues yo, motivado por el, digamos, el leitmotiv, o sea, cómo se hizo y de lo que se pretendía ese curso, que era comunicación, pues me decidí a utilizar el medio de comunicación que ahora mismo está más en boga o que todo el mundo ahora debería de conocer, por lo menos, que o bien internet o las redes sociales, no redes sociales como en sí, pero por lo menos la comunicación global, medio de los ordenadores, y digo, pues informática. Hice una recopilación de programas informáticos de libre distribución, y que están subidos en un enlace, que si alguno de los oyentes quiere tener el enlace, se lo podemos facilitar. Lo podías publicar en la web también. Sí. Es una colección que abarca todos los tipos de programas que puede necesitar un astrónomo aficionado. Y me dediqué, pues, en una pequeña charlita, primero a una introducción de cómo está la informática en astronomía puntera, la punta de lanza de los programas que se está haciendo. Y después, pues, me dediqué a, con alguno de esos programas, a hacer una demostración allí en la sala de qué es lo que se podría conseguir utilizando ciertos programas, ¿no? Si no recuerdo mal, hice una. Primero fue una simulación, un programa que sirve para hacer simulaciones del cielo nocturno, que vale muy bien para hacer animaciones y películas. Se exporta a ficheros de películas y te vale para hacer documentales caseros. Y después entré con el futuro, digamos, que tanto los astrónomos aficionados como los profesionales que ya están utilizando, que es las herramientas del observatorio virtual, ¿no? No sé si fueron 4 o 5 herramientas las que desmenucé un poquito con ejemplos prácticos y para ver el potencial que se tiene ahora con trabajando partiendo de un trabajo ya hecho por un compañero nuestro, que es José Luis Espí, que tenía una foto y precisamente la que hemos comentado en la rueda de preguntas anterior, la de que sale la nebulosa de la burbuja, y la decidí coger como muestra y tratar de sacar toda la ciencia posible de una foto hecha por aficionados y con esos programas, y bueno, la valoración, pues no. Por poner un pero, simplemente decir que el sitio donde se impartió no tiene conexión a internet, entonces se estaba usando una conexión esta 3G con el portátil. Entonces aquí el muchacho tuvo un par de problemillas de tengo que descargarme un catálogo, y en ese momento el catálogo dijo que no quería descargarse. Bueno, no el catálogo, sino la conexión 3G. Con lo cual él se quedó con las patas un poquillo incolgando, como diciendo, esto en mi casa funcionaba, pero aquí no sé por qué no. Aquí esto no tenía que ser. La verdad es que fue muy, muy interesante porque, a pesar de que él ya nos ha hablado aquí muchas veces del tema de los programas y del observatorio virtual y demás, cambia mucho cuando lo ves en acción el programa y te das cuenta de lo que es capaz de hacer, ¿no? O sea, es simplemente el hecho de una foto que tú haces, identificarte prácticamente todos los objetos que hay ahí. prácticamente. O sea, coges la foto, le buscas una foto de un observatorio profesional, la encuadras más o menos y cuatro puntos de coincidencia, y a partir de ahí te dice esta estrella es esta estrella es esta, esto es una doble, esto no sé qué. Alucinante, la verdad, alucinante de que se pueda hacer hoy día, tengamos esas herramientas y que están ahí, y que las tenemos y que las podemos usar cuando queramos aún. Programa gratuito, descargable en plataforma Java, o sea en lenguaje Java, que es multiplataforma, que se puede en cualquier sistema máquina. Operativo, y si no, en la colección, aparte de programas Java, traté de hacer una colección que tuviera programas en todas las plataformas, tanto en Windows como en Linux como en Mac. Me hubiera gustado llevar más de para móvil, pero no encontré grandes cosas en Android para bajar en la plataforma, y lo descarté porque entonces ya era, bueno, no sé, que no las que encontré no me gustaron. Entonces lo único que aparté un poquito fue la telefonía móvil, que también hay aplicaciones de bajada gratuita para pues los 3G, o sea, los teléfonos Android o los iPhone. Salvo eso, yo creo que abarqué más o menos todo para que cualquier usuario de informática tuviera programas de astronomía y potenciara su, vamos, que viera que se puede sacar mucho más partido que solo una noche de observación o unos ficheros que te lleva de tal o cual imagen que has hecho, sino que puede haber muchas cosas más allá, ¿no? O sea, fue mi intención, ¿no? Yo creo que lo conseguí, pues bueno, porque me felicitaron bastante al final. Y bueno, y para terminar el curso, bueno, la jornada, una especie de entrega de diplomas a todos los que tanto hemos colaborado, o bien con vídeos caseros, o bien con conferencias, o con la foto. Y bueno, también una gran exposición que hubo los tres fines de semana, gracias a los compañeros de la agrupación de San Fernando, de grandes láminas del cielo, unas imágenes espectaculares. Y bueno, junto con, abarcamos películas, abarcamos conferencias, abarcamos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya, Lito. Sí. Pero antes nos contestaba Luciano a lo que yo comentaba de. Digo, ¿cómo será la temperatura allí en el norte de España, ¿no? En el País Vasco, o en Asturias, Cantabria y tal? Dice, pues, bueno, me comenta, dice que lo que le hizo hacer, que le van a salir escamas y llagas en el cuello de las lluvias de allí, ¿no? Pero que las temperaturas son iguales, aquí que allí. Por el tema de la costa tan cerca, ¿no? Que también dicen que la calor allí es de la hostia. Sí, sí, sí. No, todo lo que lleve, gran parte de, humedad, o sea, gran grado de humedad. De todas maneras, la calor allí será de la hostia, pero ¿a cuántos grados llegan? Claro, es que la calor de allí es distinta a la de aquí, porque le he dicho, sí. Aquí cuando salta el levante y viene de África, aquí podemos llegar a los 45, 47. Sí, pero vamos, que está en Galicia con temperatura de 40, 41 grados. Allí, si no recuerdo mal, cuando sopla viento del sur, que les pilla la cordillera cantábrica y le hace el efecto phon, que se llama en meteorología, a los de Cantabria y Cantabria. El País Vasco, sí, a los de la costa del Cantábrico, les pilla unos días de calor agobiante, porque le sube en cuestión de, no es solo la temperatura, sino que cambia la temperatura muy bruscamente, por el cambia el la dirección del viento y le hacen ese, y suben un montón de grados en pocas horas y lo sufre, vamos, yo sé que ese efecto le temen allí, vamos. Bueno, pues chicos, llegamos ya al final del programa. Yo por mí estaría aquí hasta las 6 de la mañana para no tener que trabajar después. Con que ya la semana que viene, ¿no? Sí. Aquí estaba yo confundido. A las mujeres del programa de antes las mandé ya de fiesta. Pues ya Andalucía, ¿no? Todavía nos queda. La semana que viene hay programa, porque estamos a 21, uh-huh. Pero la siguiente no habrá, porque coincide con el Día de Andalucía, jueves 28 de febrero. ¿Vale? El día en el que el Papa abandona su pontificado. A las 8 de la tarde. ¿Va a ir a celebrarlo? Yo estoy contento, la única cosa que ha hecho, para mi gusto, este hombre bien, pero eso entra dentro del programa La Hora del Señor, a las 9 de la mañana, los domingos, aquí en Fronteras Radio. No, todavía no hay, pero quién sabe si algún día lo verá. Bueno, que nos vamos. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós.